si tengo que morir. Querré que esté ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz, morir al lado de mi amor, me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó. Él nos unirá en un rincón profundo de la eternidad. A la hora del final, solo quiero tu mirar. Con tu perfume al alrededor, morir al lado de mi amor, me dormiré mirándote. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz, morir al lado de mi amor y dormiré mirándote. Hey.